Gonzalo Nahuel, desde Villa Argentina, los vagos de la esquina. Este es Ariel, el pana. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que nadie se ponga en nada, porque hoy los vagos andamos a TR. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que los vagos levanten un trago y demuestren que el que puede, puede. Llamen a la gorra si quieren, porque andamos a TR. Haciendo ruido a los daninos, demostrando que el que puede, puede. Y si la gorra interviene o quiere intervenir, la van a cajetear dos veces. Porque acá están los que son de verdad. De una, mono, vos sabés. Ea, ea, suena mi cumbia villera. Acá somos nosotros, acá no entra la chorrera. El que se haga la puto lo quebramos a la primera. Nosotros somos el semillero de la vieja escuela. Ea, ea, suena mi cumbia villera. Acá somos nosotros, acá no entra la chorrera. El que se haga la puto lo quebramos a la primera. Nosotros somos el semillero de la vieja escuela. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que nadie se ponga en nada, porque hoy lo vago andamos a TR. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que los vagos levanten un trago y demuestren que el que puede, puede. La vivimos siento mal, que ningún lógico el mamón no venga a cortar. Suban la música y las garras empiecen a girar. Acá la joda no se pincha, por más que los vecinos no vayan a denunciar. Llegaron los que trajeron de nuevo la villa a la escena. Los vagos de la esquina, lírica verdadera. Respetado en los barrios marginales, cruzando frontera, guacho. Que la cuenten como quieran. Yo quiero ver cómo vuelan las guachas. Suena los bafles, retumba la chapa. Y el primero que se pasa le doy con el hacha, con la máquina que remacha. Seguite moviendo, guacha, no pare. Si quieren voy, no sé que le mande. Que acá ninguno se machuco, que todos cargamos metales. Ea, ea, suena mi cumbia villera. Acá somos nosotros, acá no entra la chorrera. El que se haga la tuto lo quebramos a la primera. Nosotros somos el semillero de la vieja escuela. Ea, ea, suena mi cumbia villera. Acá somos nosotros, acá no entra la chorrera. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que nadie se ponga en nada, porque hoy lo vago andamos a TR. Llamen a la gorra si quieren, porque yo pienso amanecer, porque hoy estoy rejede. Quiero ver cómo es que lo mueven todas las mujeres. Y que los vagos levanten un trago y demuestren que el que puede, puede. Ustedes ya saben quiénes somos, perritos. Los negros que nos destiñen. Es de Villa Argentina, lo hago la esquina, papá. Que tengan, pa' que guarden y pa' que archiven. Este es Ariel, el pana. Gonzalo Nahuel. Esto es Flow Villero, amigo. Siempre humilde, nunca arrogante.